Sintonía de la tarde, saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos. 97.6 de la FM, radiobrique.com, esta jornada de jueves, es 15 de enero, nosotros que vamos a arrancar una tarde en la que, bueno, pues el protagonismo, con perdón del resto, pues va a estar centrado o va a estar acaparado por esa chirigota infantil. Ya saben que los jueves de esta nueva temporada arrancamos nuestro programa dedicado al carnaval, que nos ha ido llevando o trayendo, ¿no?, a la radio, mejor dicho, a cada una de las agrupaciones que de manera oficial concurren o van a estar en este carnaval 2026, sí que nos quedaba pendiente pues eso, ¿no? Porque sí es verdad que en el arranque de temporada tuvimos a los tres autores que este año pues se hacen cargo de un nuevo proyecto de esa chirigota infantil, pero también teníamos las ganas y teníamos pendientes hablar con los verdaderos protagonistas, ¿no? Con los niños, las niñas, edades comprendidas entre los 6, la más pequeña, luego el resto a partir de 8 hasta los 16 años, de esta chirigota que va a llevar por nombre Pamigas las Mías, y de la cual pues hoy vamos a hablar de ella y con ellas, con ellos, porque el pasado domingo nos metíamos de lleno en el ensayo, en el local de ensayo, en el CEI Fernando Gavilán, el local de ensayo de la chirigota infantil Pamigas las Mías, para conocer, para pulsar el ambiente, para conocer las impresiones, las ganas, los nervios que este grupo de valientes, porque así lo son, porque han dado el paso, bueno, pues cómo no, ¿no? También atraídos por esa afición de familiares cercanos. Algunos, otros, pues por iniciativa propia, han decidido acercarse, adentrarse en el mundo del carnaval, del que es, por cierto, muy difícil salir. Esperemos que así sea y así lo sienta esta chirigota, que hasta el momento se lo están pasando divinamente. Ahora los vais a escuchar, ¿no? Están disfrutando, están aprovechando el tiempo, y eso sí, como decíamos, ¿no?, se están apoderando un poco los nervios de ellos, porque bueno, pues en menos de un mes, en tres semanas larguitas, van a hacer su puesta de largo el día 7 en esa gala de presentación de las agrupaciones del Carnaval de Ubrique 2026 en el IES Maestro Francisco Fatou. Vamos a hablar con ellos, vamos a conocer, como decíamos, esas impresiones a tres semanas larguitas de que arranque esta fiesta, de la que, bueno, pues seguiremos dando buena cuenta en las próximas fechas. Hoy, como decimos, el protagonismo para esa chirigota infantil que llega bajo la autoría de Mario García Salas, de Serafín Maza y de Daniel Rodríguez. Pamigas las Mías. Modernita por fuera, pero por dentro. Todavía llevo braga de cuello alto. Con vida a la calle, pero no tener. Nos hemos metido de lleno en el ensayo, en uno de los ensayos de la chirigota infantil, juvenil, por lo que estamos viendo por las edades, la chirigota Pa' Amigas Las Mías, que este año, pues bajo la autoría de Serafín, Mario y Daniel, pues hacen su estreno en este carnaval. Estamos, como decimos, inmersos en este ensayo, a poco menos ya, incluso del estreno, de lo que va a ser la puesta de largo el día 7 de febrero. En esa gala de presentación de las agrupaciones del carnaval en el IES Maestro Francisco Fatou, y lo que vamos a hacer es lo que hemos hablado con ellos fuera de micrófono, es colocar el micrófono aquí en el centro de la mesa, porque estamos todos alrededor de la mesa, en el CEI, por cierto, Fernando Gavilán, que es donde llevan a cabo esta agrupación sus ensayos, y a partir de aquí pues van a ser ellos un poco los que nos cuenten sus impresiones, lo que llevan ensayado, lo que llevan vivido y lo que esperan, ¿no? Del que va a ser este año el Carnaval 2026. Vamos a empezar por esta esquina, si os parece, pues vais contando también vuestros nombres, y quiero que me contéis un poco por qué os habéis decidido a participar en esta chirigota este año. Pues yo me llamo Martina y pues a mí me gusta mucho el carnaval y pues siempre quería apuntarme una chirigota infantil. Uh-huh. ¿Y vosotras por aquí? Yo soy Claudia y yo siempre quería salir en una chirigota y pues también me gusta mucho en carnaval. Uh-huh. Pues yo me llamo Lirian y a mí antes no me interesaban las chirigotas, pero ahora entiendo que sí me interesan. ¿Sí? ¿No te interesaban porque no habías escuchado o porque la habías escuchado y tampoco te había parecido? Porque antes me parecían aburridas. ¿Sí? Oye, ¿y qué has descubierto entrando en las chirigotas? Pues que nos lo pasamos bien, que cantamos, aprendemos, nos hacemos compañeros nuevos y todo eso. Oye, y en tu caso, y ahora le pregunto al resto, ¿vuestros padres, tenéis padre, madre, familia que participe en agrupaciones? Toda mi familia, casi toda. Y sin embargo, no te había gustado nunca. Hasta que has probado. Venga, comentarme por aquí. Si tenéis un poquito, ¿qué relación teníais con el carnaval hasta ahora? Yo soy Miguel y yo vivía muy bien. Me encanta el carnaval. Y puede ser que venga de mi padre. De pequeño salía en chirigotas juveniles con la guitarra. Uh-huh. Y en estos últimos años, no sé, ¿tu padre se pone a ver los carnavales y vas tú con él? Sí, vamos ahí a ver los carnavales, vamos los tres y si acaso alguien más. Uh-huh. Cuéntame por ahí, Daniel Adón. Yo soy Dani y a mí me gusta el carnaval y me metí aquí también por mi tío. Uh-huh. ¿Y Aarón? Pues yo me llamo Aarón y pues a mí siempre me ha gustado tocar la caja y pues me enteré que había esta chirigota y pues me he metido. Uh-huh. ¿Y por aquí? Yo me llamo Oscar y me apunté sobre todo porque yo escuchaba chirigotas con mi padre y pues me enteré de que había una chirigota y me quise apuntar a probar. Uh-huh. Ya había salido en una chirigota, no era de niño como nosotros, pero era de mayor y acompañaba. Estaba acompañando una agrupación con mi padre. Oye, ¿cuál es la diferencia? ¿Cómo vives con tus padres ahora con tus compañeros esto? Bien, porque de ayudar a cantar. Antes salía a los lados viendo nada más y ahora voy a cantar. Tú tenías claro entonces que tú algún año querías salir, ¿no? Yo sí. ¿Y vosotras? Pues yo me llamo Valentina y yo me he interesado por el carnaval porque la madre de mi amiga siempre salía, entonces yo me iba con ella a acompañarla. ¿Y por aquí? Yo me llamo Elena y yo desde chica viví en el carnaval porque mi madre sale en una agrupación y entonces pues desde chica vivía en el carnaval. Uh-huh. Y tú también tenías claro, o sea... Sí, ¿no? O sea, tú también, en cierto modo, querías o quieres, ¿no?, llegar a estar ahí con tu madre, ¿no?, sí. con la agrupación, ¿no? Sí, sí. Uh-huh. Noa. Pues yo soy Noa, y a mí desde chica me encanta el carnaval, porque mi padre es un carnavalero, y cuando vi la oportunidad de poder cantar, pues me apunté para poder cantar. Sin embargo, Noa, tus padres, por lo que sé y conozco, no han salido en agrupaciones, ¿no? ¿Cómo no. te ¿Cómo das el paso? ¿Cómo te atreves un poco a salir? Pues llevo varios años viendo otras chirigotas de padres de mis amigos, que algunas salían, familiares que salían o amigos, y pues me gustaba. Por aquí tenemos más, que en este caso también viene de herencia, ¿no? Yo soy Martín y yo me metí en la chirigota porque mi padre llevaba haciendo chirigota desde que era chico y pues por eso me metí. Uh-huh. ¿Y cómo está siendo la experiencia? ¿Te está gustando o no, Martín? Sí. Venga, por ahí le voy a preguntar al resto a ver si está siendo un poco lo que esperaban. Pero bueno, contadme un poquito. ¿También por familia estáis aquí o qué relación teníais bueno, hasta ahora con el carnaval? Yo soy David, a mi madre siempre le ha gustado el carnaval. A mi padre, por ejemplo, no le ha gustado mucho, le gustaba más las agrupaciones. Y yo cuando me enteré, yo digo, mamá, apúntame porque sí. Por obligación. Lo tenías claro, ¿no? Sí, paramos todo lo demás sí. que vamos a salir en carnaval, sí. ¿no? Y, oye, ¿está cumpliendo tus expectativas o te lo sí. esperabas así de...? Sí, yo me lo esperaba sí, así, ¿no? Porque siempre me han gustado el carnaval y de siempre he salido. Venga, Fede, en tu caso. Hola, yo me llamo Fede. A mí me encanta el carnaval. Yo con mi familia salgo en el pasacalle, pero yo tenía un sueño y ese era salir en una chirigota. Entonces, cuando vi esta oportunidad, pues del tirón me quise meter. Con Fede, a Fede no solo le gusta el carnaval, le gustan todas las fiestas locales, a ¿no? Todo. A Fede lo tenemos en todas, ¿no? Yo me meto en un bombardeo. Oye, ¿y cuál te quedas? ¿Con qué fiesta te quedas? Con todas. Semana Santa, feria, carnavales, todo. Todo. Día de gamones. También todo. No puedes elegir una, ¿no? No. Venga, por aquí vosotras. Pues yo me llamo Mía y yo desde sí que he vivido el carnaval porque mi padre ha salido en un montón de agrupaciones y pues cuando me enteré de que había esa chirigota, pues me quise meter. Yo soy Daniela y a mí no me gustaba antes el carnaval, pero a mi madre le gustaba mucho y pues me quise apuntar para probar. ¿Y después de la experiencia te gusta o no te, o sí. te está gustando? Sí. O sea, que le agradeces en cierto modo a tu madre que te haya metido un poquito por sí. aquí, ¿no? ¿Y por ahí? Yo soy Julieta y tengo una prima que canta, entonces me quería meter. ¿Y te está gustando, Julieta? Sí. Sí, ¿no? ¿Y por ahí? Pues yo me llamo Paula. Y yo no sabía que había una chirigota infantil hasta que me lo dijeron y me quise apuntar. ¿Y cómo te está pareciendo? Muy bien. Bueno, ahora que habéis hablado todos, sí, voy a poner un poco el teléfono por aquí y quiero que me contéis... Ah, bueno, que faltan los guitarras. Venga, pues acercarse por aquí, los guitarras, y contarme un poquito. También un poco como ellos, por herencia familiar, por lo que habéis visto, ¿por qué estáis aquí vosotros? Pues desde pequeño, bueno, yo me llamo Hugo y desde pequeño escuchaba mucho carnaval. Pero ningún familiar mío salió nunca en chirigota. Yo empecé a tocar la guitarra hace un par de años y pues me lo dijeron y me metí. Oye, ¿y qué os dice la familia? Que, por ejemplo, en tu caso, que no es carnavalera, ¿qué te dice? No, si es carnavalera. No salen en chirigota, pero sí. les encanta el carnaval. Pero les gusta mucho que esté aquí. También ellos lo van a tener como una excusa para acercarse, para sí. vivir el carnaval de otra manera este año, ¿no? ¿Y vosotros? Bueno. Yo me llamo Iván y mis padres y yo siempre hemos escuchado el carnaval y hemos visto de chico el carnaval. Y también tenía ganas de salir en alguna agrupación, ¿no? Sí. ¿Y por ahí? Bueno, yo soy Álvaro y claro, mi abuelo toca la guitarra y pues ha sido el que me ha dado la motivación para presentarme. Y creo que está quedando muy guay, que va cachurísimo en carnaval. Oye, ¿en vuestro caso teníais claro que queríais tocar la guitarra? ¿Ha sido un poco porque sois los que domináis el instrumento? ¿Cómo...? Sí, yo lo tenía claro porque cantar no es mucho lo mío, así que yo soy más de instrumento. Y sí, me gusta mucho la guitarra, mi abuelo también me ayuda, me enseña. Y creo que aceptamos. Oye, imagino que todos vosotros, como decía, pongo el teléfono por aquí, cuando entraste ya a la chirigota teníais una idea de lo que podía ser o no podía ser el salir, el ensayar y, bueno, y ya luego vivir lo que vayáis a vivir. Pero, ¿qué os está pareciendo? ¿Más fácil, más difícil, más divertido, más aburrido? Mira, venga, por ahí, vamos a hablar por aquí y ahora pasamos el teléfono por ahí. A mí me está pareciendo muy divertido, fácil y me está gustando mucho. A mí me está pareciendo también muy divertido porque estamos haciendo muy nuevos amigos y a veces las letras son un poquillo complicadas, pero fácil. Venga, por ahí, la toma. Pues algunas veces, como comentas, las letras son difíciles, pero los maestros nos ayudan, o los profesores nos ayudan a aprendernos las letras y que nos salgan más fáciles. Y que no la aprendamos. Venga, por ahí Carón había levantado la mano, ¿no? Pues está muy divertido porque echas amigos nuevos, te ríes mucho con las letras, con todo. ¿Y por ahí? Me esperaba que iba a ser un poco más difícil, pero al final me ha resultado fácil y divertido. ¿Sí? Porque estoy viviendo una experiencia nueva y conociendo amigos nuevos. Venga, pues vamos a preguntar ahora por aquí. Lo que vemos de primera es que lo mejor, digamos, es lo divertido que es, los ensayos, y lo peor, las letras. ¿Por aquí cómo lo veis? Pues a mí me parece muy chula esto de la chirigota, porque nos lo pasamos muy bien en compañeros y eso, pero las letras a veces cuestan aprendérselas. Tenemos muchas cosas en la cabeza y se te meten otras cosas y eso, y cuestan mucho aprendérselas. Sobre todo, claro, cuando las piezas que son con la misma música y luego tenéis que cambiar sí, la letra, ¿no? Sí. ¿Noa? Para mí la chirigota es una experiencia muy divertida porque gracias a ella hacemos más amistades. Las letras algunas sí son más difíciles, pero con tiempo podemos llegar a sabernos, bueno, ya no la sabemos, ¿no? Pero si te las estudias y todo, no son tan difíciles, lo único, los cambios de letra y con el mismo ritmo. Venga, por aquí, ¿qué es lo que más os gusta y lo que menos, por ejemplo? Ojo, a mí lo que menos me gusta es, por ejemplo, que ya se nos está echando el tiempo ya de canto encima y todavía nos queda un poquito, pero yo creo que nos lo vamos a aprender bien. ¿Y lo mejor? Lo que más me gusta es porque estamos haciendo nuevos amigos que yo no conocía y nos lo pasamos muy bien aquí. Venga. Bueno, yo ahora no me acuerdo lo que iba a decir. Estaba preguntando un poquito que sí, si os está pareciendo divertido, si os está costando a lo mejor venir a ensayarse, a lo mejor decir hoy domingo yo me hubiera quedado mejor en casa. No bueno, sé. Depende cómo te venga el día, pero ya como han dicho otros compañeros, a veces son difíciles las letras porque tienes que cambiar de ritmo. Las letras han dicho también que son muy graciosas y es verdad, pero en verdad va bien. Uh-huh. Si te la sabes. Va bien, ¿no? Sí. Y por ahí vosotras. Venga, Julieta. Yo soy la más chica y algunas letras son complicadas, pero me gusta mucho. ¿Sí? Sí. 6 años, ¿no, Julieta? O sea, puede ser quizá de la componente más joven del carnaval de Ubrique de que haya habido nunca, ¿no? Yo soy la más chica. Puede ser, de momento por aquí. Oye, por aquí, a nivel de guitarra, como decíamos, ¿qué os está pareciendo? Porque es vuestra primera experiencia, ¿qué os está pareciendo? Entretenido. Algunos cambios de acordes son más complicados al principio, pero se hace ameno y está guay. ¿Qué diferencia hay entre tocar carnaval con otros estilos que hayáis tocado de... Hombre. Yo toco más rock con la guitarra eléctrica que tengo. Entonces hay diferencias, pero lo llevo bastante bien. Uh-huh. ¿Es fácil de adaptar? Sí, de adaptar. Bastante fácil. ¿Y por ahí? A mí me gusta mucho porque es una experiencia única que voy a vivir en la vida. Me está pareciendo muy guay. Bueno, lo mejor sería poder seguir de aquí, ¿no? Que sea un primer año de curso, ¿no? Uh-huh. Pues bueno, yo creo que es una buena experiencia también conectar con los más pequeños y ver cómo son capaces de llevar también el carnaval. Y aprenderse las letras, que también tienen un trabajo duro y hay que reconocerlo, pero eso. Uh-huh. Y ahora, bueno, vamos a hacer como que no están aquí, no nos están escuchando ninguno de los tres. ¿Qué me comentáis de Dani, de Mario y de Serafín? ¿Cómo son en el día a día, en el trabajo? Venga, por ahí estáis levantando la mano. Pues yo los veo muy buenos, nos enseñan muy bien. Y si no, no sabemos algo, siempre nos ayudan para que pues lo hagamos bien. Yo creo que María Serafín y Dani son muy buenos porque nos enseñan bien las letras y nos mandan audios para aprendernoslas en casa. Y si no, no sabemos algo, se lo preguntamos y nos lo dicen bien. Sí, ¿no? Fede, que tienes aquí la mano levantada. ¿Son muy cañeros o no? ¿Dan mucha caña o no? Hombre, ahora en el final ya sí tiran un poquito, pero son amables. Son muy amables y cuando no entendemos algo, pues nos lo explican para que lo hagamos mejor. Fede, en tu caso también, ¿qué es lo que más te está costando un poco en esta primera experiencia? El aprenderte las letras, no sé, también al ser una chirigota, el actuar, el interpretar, ¿qué os está costando más? Yo ya salí en algún escenario, entonces la vergüenza tampoco es que tenga mucha, pero las letras también ya me cuestan un poquito. Mira, contadme por aquí, ¿cómo lleváis un poco eso, ¿no? La relación con los autores, porque tengo entendido que previo a los ensayos también tenéis asambleas en las que habláis, vosotras le transmitís un poquito vuestra idea y ellos la suya, ¿no? Sí, porque son muy buena gente y nos ayudan cuando nos necesitamos ayuda. Y aunque a veces nos regañan porque no nos callemos, pero son buena gente. Oye, y vosotras planteáis temas, le decís, oye, Serafín, Mario, Dani, esto nos gustaría que habláramos de ellos. Sí, de algunos deportes, de que no tenemos nada para jugar en la calle y cosas de esas. Por ahí. Yo también pienso que son muy buenas personas porque al principio y hoy nos lo siguen dando opciones por si queremos alguna letra, hacerla sobre un tema de lo que sea, algún tema que nos pase, decirlo e intentar hacer una canción sobre eso y cantarla. Porque, no, voy a preguntar a vosotras que estáis aquí y que además sois la más grande, porque también es una manera, ¿no?, la chirigota de que la infancia y la juventud tenga voz en el carnaval y aprovechéis para, bueno, denunciar lo que no os guste o también resaltar cosas que sí veáis bien, ¿no? Sí, también es una manera de poder expresar lo que nos hace falta o lo que vemos que necesitamos, como por ejemplo muchas cosas para la juventud o que los niños puedan disfrutar más en las calles. Ahí tenía la mano levantada, ¿qué querías decir? No me acuerdo. Bueno, ahora lo piensa y sí. Que que ellos también son muy buenos porque hay algunas canciones o lo que sea que son difíciles de pronunciar, entonces pues nos las cambian para que podamos coger aire, podamos seguir, nos dicen lo que tenemos que hacer para mejorar, que tenemos que vocalizar. Y yo creo que son muy buenos. Sí, ¿no? Oye, y bueno, ya decía yo, me voy a dejar el teléfono por aquí, decía yo que queda menos de un mes. Ahora mismo, ¿cómo estáis? ¿Nerviosa? ¿Con ganas? ¿Cuáles son un poquito las sensaciones? Venga, contadme. Pues yo estoy un poquito nerviosa porque es nuestro primer año y no sé cómo será la experiencia. Yo también soy un poquito nerviosa, pero muy feliz porque salgamos y Yo estoy muy nerviosa porque salí en escenario, pero no cantando. Venga, por ahí, Julieta, ¿tú estás nerviosa o no? Sí. ¿Sí? ¿Pero con ganas? Sí. También, estaría, ¿no?, bailando, pero no cantando. Yo estoy nerviosa porque yo me he subido más veces en un escenario en el baile, pero no es lo mismo. Sí, ¿no? Por aquí, ¿cómo van los nervios a menos de un mes ya para el estreno? Hombre, un poquito de nervios, pero con muchas ganas. Yo pienso que la gente se va a reír mucho y a divertir con nosotros. Sí. Martín, que tú estás más calladito, que no, que llevas un ratito sin hablar. Cuéntame un poquito, ¿cómo están las ganas? Hombre, tengo ganas, pero también es que soy bastante nervioso porque no sé qué público vamos a tener. Oye, bueno, ¿tú has vivido la fiesta con tu padre? ¿Sabes un poquito el fatou, la chorizada? ¿Qué tienes más ganas? ¿De aquí del colegio, del Fernando Gavilán? ¿Qué tienes más ganas? Yo tengo... ¿Qué día es el que más te gusta? el del ensayo general. Sí, ¿no? Para romper un poquito el miedo, ¿no? Los nervios, ¿no? Aunque no vayamos vestidos, pero sí. Tienes ganas ya de que llegue, ¿no? Oye, ¿por aquí cómo lo estáis viviendo vosotras? ¿Con ganas, con nervios, un poquito cuando se acercan las fechas? Pues yo estoy un poquito nerviosa porque no sé si me voy a equivocar las letras, no sé si va a pasar algo de eso, entonces no sé. O sea que hay cierto temor, ¿no? A ver si la vamos a acabar. Por la noche un poquito pensando en qué puede pasar, sí. ¿No? Bueno, ¿y vosotras? A ver si la vamos a cagar, por eso. ¿No? Pues yo estoy nerviosa a la hora de tener un público delante, puede ser que se nos olviden cosas o no sé. ¿Y qué os dicen cuando le transmitía a Serafín, a Daniel y a Mario esos miedos? ¿Se lo decía o se están enterando por primera vez que tenía ese miedo? Pues todavía no hemos hablado bien con ellos sobre ese tema, pero no sé. Venga, por ahí. Pues yo estoy feliz porque va a ser el primer año que voy a salir, pero también un poco nervioso porque no... He estado encima del escenario, pero no cantando, siendo el que canta, y pues estoy muy nervioso y a ver si me, por los nervios de estarle cantando a la gente aquí en los escenarios, de equivocarme en algo. Y Aarón y Dani, ¿tenéis ganas de que llegue el día o preferís que esperen un poquito, que tarden en llegar? Sí, con muchas ganas, pero también un poco nervioso. ¿Y Aarón? Que yo no estoy nervioso porque como vamos atrás, pues no, tampoco nos ve tanta gente ni nada. Y pues... Pero si es verdad, Aarón y Dani, que lleváis una importante responsabilidad, que es la de ir marcando el ritmo, el de ir marcando el compás, y el que, no sé si os pone mucho, un poco más nervioso, pero que ellos que cantan, si se callan, pues a lo mejor no se nota tanto, pero ustedes si falláis sí que se nota más. Sí. No sé si eso también lo pensáis. Sí, pero algunas veces dice, si te equivocas, te paras y lo corriges, y después... Pues sigue. Dani, ¿tú tenías ganas de tocar percusión o te ha llegado un poquito porque te lo han dicho? Porque me lo han dicho y también tenía ganas. ¿Y notas también esa responsabilidad? Oye, está siendo más difícil porque dicen que el bombo es quizás el instrumento más difícil, o menos que lleva esa importancia, ¿no? Con respecto a ir marcando. ¿Es más fácil o más difícil de lo que esperaba? Yo lo veo igual, como lo pensaba. No te está costando mucho, ¿no? No. ¿Y Aarón? A mí no, porque como llevaba algunos años tocando y todo eso, pues sabía algunos ritmos y todo. Y pues, pero yo nunca he salido en carnaval, he salido más en Semana Santa, así. Y pues ya está. Venga, por aquí, que tenéis la mano levantada. Venga. Yo con nervio, pero ya salió en un escenario bailando, no cantando. Como que tenemos más responsabilidad. Si te equivocas bailando no es lo mismo que cantando, porque se podrían dar cuenta. Y también con ganas de que llegue ya el ensayo general y canta todo. ¿Y por ahí? Y yo quería decir, aparte de eso, que un día... Podemos, antes de cantar, podemos decir, por ejemplo, pues yo quiero hacer un dedo con... Y espera que no me sale. Pues yo tengo miedo por esto, yo tengo miedo por eso. Y ellos nos pueden ayudar y podemos hacer un día algo de eso para que perdamos esos miedos. Claro. Al final, eso se quita actuando, cuando lleve, seguramente que ellos también se pondrán un poquito nerviosos. Sí, por ejemplo, yo cuando la primera vez que bailé estaba gritando, pero ya cuando ya va pasando el tiempo, pues ya me voy acostumbrando, ya sé como que da igual el público que tenga, porque yo para el público que tenga da igual, es como si hubiera nada más que mi madre. Pero claro, pero te notas ese... No. Nada, ¿no? No. Con tranquilidad absoluta. Sí. Oye, soy, no sé si la primera, en mucho tiempo, la primera agrupación de niños. ¿Qué le dirías a otros niños que a lo mejor tengan ganas de salir en carnaval? Venga, ¿tú qué tienes ahí? Porque en los carnavales es una agrupación bonita porque cantamos y hacemos nuevos compañeros y todo porque nos vamos conociendo y la gente nos va conociendo y también porque los que son tímidos y también los que tienen miedo y todo eso lo pueden ir perdiendo cantando porque la música es algo muy bonito. Uh-huh. Venga, por aquí. Yo creo que los niños que no quieren salir en chirigota que tendrían que probarlo porque es una experiencia muy bonita y pues te lo pasas en verdad también bien. Uh-huh. Yo animo a los niños que es porque te lo puedes pasar muy bien, puedes hacer nuevos compañeros y además puedes, pues, si eres tímido, pues... Rompe la vergüenza, ¿no? Uh-huh. Julieta, ¿tú habías levantado la mano? Que a algunos niños si les da vergüenza le podemos ayudar. Uh-huh. Que ustedes ya tenéis esta experiencia, ¿no? Sí. Uh-huh. Y por ahí también tenía la mano levantada. Si tienen, por ejemplo, vergüenza o le da miedo algo, por ejemplo, yo tengo un amigo y se sabe todas las letras porque su hermana está aquí. Y no quiere salir porque tiene vergüenza de disfrazarse y estar delante de un público. Uh-huh. Oye, ¿y le cantáis las letras a vuestros amigos, a vuestros padres o son secretas? A los padres. A los padres, ¿no? Y por sí. Aquí estáis haciendo todas que no, ¿no? A ver, Julieta, venga, tú te has levantado la mano. Yo, por ejemplo, yo estaba en el campo y mi madre se cabreaba conmigo porque estaba yo ensayando y no quería poner el micrófono porque se iba a enterar todo el campo yo y mi madre, Lidia, te lo ponen en el oído y no se entera nadie. Y yo, que no, que estas son muchilletas, que tanto el día Lidia. Me da nada más con un trocito, nada más que como te dice, un trocito, una palabra. Uh-huh. Y yo, que no, que no y que no. Hay que esperar. Hay que esperar, que es parte del carnaval. Venga, por yo, aquí. Yo las letras las canto en mi casa para practicar y mi padre y mi madre y mi hermano como mucho, ni mi abuela, ni mi tío, ni mi primo, ni mi amigo lo saben. ¿Y te preguntan o no? ¿Os preguntan? Sí. Sí, y yo le digo que no. Yo como mucho a mi madre para eso y a mi padre y ya sabes, hay muchos amigos que me dicen, cántame un trocito y yo les digo que no, que se esperen un poquito más y porque ya me verán. Ya queda poco para que lo escuchen. Que mi hermano Hugo es muy tímido y no se quiere apuntar. No, y mi abuela me dice que lo hago muy bien. Claro. ¿Y por aquí? Yo los niños de mi clase están todo el día que le cante y yo le digo que no, que se esperen porque... No se puede decir nada. Porque al final estáis dedicándole un tiempo a ensayar y aprender y queréis eso, ¿no? Que sea cuando ya se abran cortinas por primera vez cuando se dé a conocer, ¿no? Sí. Uh-huh. A mí, mis tíos siempre me dicen, ay, cántame un trocito, ay, cántame esto. Y yo le digo que no se puede cantar. O sea, que os estáis portando bien, ¿no? O estáis siendo un poquito mentirosillos, Fede. Sí. A mí me lo piden todos los días, un paso doble, un cuplé, el estribillo, un poquito, la presentación, pero yo siempre le digo que no, que ya que a poco ya lo desvelaré. ¿Y por aquí a ti te lo piden o no? Bueno, a mí me lo han pedido, yo creo que yo recuerdo nada más que una vez. Uh-huh. El otro día mi tío que se fue ayer, que Mario lo sabe, que se lo digo, que... ¿qué es lo que estoy diciendo? Que su tía le preguntó. Bueno, que mi tío me dijo, cántame un poquito que me voy, pero carnaval cuando cante no estoy. Y le digo que no, me da igual que te vaya, que no te voy a cantar. Ya te enterarás, ya te enterarás. Oye, Martín. A mí me lo han preguntado creo que 3 veces, pero yo es que no le he dicho nada a nadie. Solo a mi padre o a mi madre, que son los que están... en el grupo de WhatsApp que se enteran de todo lo que mandan. Uh-huh. Pero los demás, nadie. No. Bueno, se están portando bien. No sé, ¿qué otra cosa, Lilian? Venga. Pues, por ejemplo, el otro día, el viernes, mi tía, me dijo, Lilian, que uno de tus... De lo que te enseño, me manda un vídeo y he visto los pasos dobles, los cuples, y he visto a todos los niños, a todo el mundo, ¿eh? Es que me lo sé todo, que yo me recuerdo de todo, ¿eh? Y ahora, Ahora, estoy hablando con Dani, que es el que se lo dio, y me dijo, pero si yo lo que me enseñó una foto, esta se la he inventado tú. Te estaban intentando engañar a ver si tú soltabas prenda, ¿no? ¡Hombre! ¡Hombre! Por aquí, ¿había alguna que quiere decir algo más? Sí, venga. Pues que yo, por ejemplo, yo voy al campo y mis abuelos y todos están allí, y mis tíos y eso, pero mis tíos no paran de preguntarme, que le diga de cómo vamos disfrazados, de las letras y todo eso, pero yo le digo que no, que ya se enterarán. De momento nada. Oye, ¿qué día esperas con más ganas? Todo, es que me hace mucha ilusión todo. ¿Todo, no? Sí. ¿Alguno que tenga algún día más en concreto o de...? Venga, por aquí. Yo, por ejemplo, el día que más estoy esperando es el día del Fatou. Sí, ¿no? Cuando vamos a cantar en el Fatou, que salimos más. Uh-huh. Y por aquí, Aarón, que todavía levanta la mano. Pues yo, con los días, pues me da igual porque no sé mucho el orden ni dónde vamos a salir. Y pues... Todos, ¿no? Pues nada, donde tengamos que ir, pues se irá. ¿Y Dani? Yo no. Todos te parecen bien, ¿no? Todos tienen ganas. Venga, por aquí. Yo lo que sé es que la primera vez que cante me pone pelo de gallina. Bueno, piel de gallina. Pues el primero y yo creo que casi todos, ¿eh? Venga, por aquí, ¿qué día tenéis más ganas? Yo a mí me gustan todos, pero los que más estoy esperando son la choriza y lo del Fautou. Yo también estoy esperando con muchas ganas la choriza y también el Fautou. El Fautou, son los dos, ¿no? Y por aquí, y terminamos. Yo tengo muchas ganas de salir en todas las agrupaciones. ¿Y tú? Yo la choriza, es lo que más me gusta. Es el día que esperáis con más ganas, venga. Yo tengo muchas ganas de salir en la tortilla y en el Fatou. ¿Tortilla y Fatou? Yo en el Fatou, porque es donde nos escuchan la primera vez, la mayoría de la gente, es donde yo creo que más van a reír de. Y por ahí, venga, y cerramos los guitarras. Yo creo que llegue ya la choriza, porque yo soy prácticamente un viciado de choriza y vino, entonces... ¿La choriza por ahí? A mí me da igual, pero si tuviera que leer uno, leería el pregón. El día de la choriza, sí. Pregón y choriza. Pues yo también sería la choriza, porque creo que es el día donde más gente hay y donde más gente suele escuchar a la chirigota y a las comparsas, así que me quedo con ese día. Y oye, me dicen que habéis tenido convivencia con una agrupación del bosque, ¿no? Cuéntame un poquito, ¿cómo fue esa experiencia? Fede. Ojo, muy nervioso porque yo ya no me acordaba, nos lo dieron antes, pero yo no me acordaba que venían ese día, pero yo creo que bien, estuvimos bien. Sí, ahí os escucharon ellos, ¿no? ¿Y qué cara pusieron? Yo creo que ese... ¿Le gustó? Sí, le gustó mucho. Sí, ¿no? ¿Y a vosotros lo de ellos? También estaba guay. Sí, a mí, ¿no?, me gustó el estribillo. El estribillo de... El estribillo. Bueno, pues nada, daros las gracias sobre todo porque me hayáis contado tantas cosas, aunque no me hayáis querido cantar ninguna letra, y que os esperamos con ganas para el próximo carnaval, ¿vale? Vale. Como siempre que ha sido un error, al de mentirte no te vale, no pidas perdón. Eres mi padre, pero escucha, no voy a consentir que con 18, que estoy a punto de cumplir, le pongas una mano encima, que aquella es mi madre y solo hace sufrir. No te acerques ni me toques. La policía ya se me encantó. Gracias al 016 que me ayudaron y están apoyando. Me conseguiste jamás el insulto y de humillaciones. Que no sea nuestro infierno, ya mamá la destruyó. Ya conseguiste venir y mirarte y a verte. Y tener que avergonzarme de llevar este apellido.